Hoy, 5 de marzo, nuestra iglesia recuerda a San Eusebio de Vercelli. Nació en Cerdeña, Italia. Al morir su padre, su madre lo llevó a vivir a Roma, donde el Papa Liberio lo tomó bajo su protección. Lo educó y lo ordenó sacerdote. Poco después, en la ciudad de Vercelli, al norte de Italia, murió el obispo, y el pueblo y los sacerdotes proclamaron a Eusebio como el nuevo obispo por su santidad y sus muchos conocimientos. En aquellos tiempos se estaba extendiendo una terrible herejía llamada arianismo, que enseñaba que Cristo no era Dios. Los más grandes santos de la época se opusieron a tan tremendo error, pero el jefe de gobierno, llamado Constancio, la apoyaba. Hicieron entonces una reunión de obispos en Milán para discutir el asunto, pero Eusebio, al darse cuenta de que el ejército del emperador iba a obligarlos a decir que él no aceptaba, él no quiso asistir. Constancio le ordenó que se hiciera presente, y el santo le avisó que iría, pero que no aceptaría firmar ningún error. Y así lo hizo. A pesar de que el hereje emperador lo amenazó con la muerte, él no quiso aceptar que Jesucristo no sea Dios, y por esto fue desterrado. Fue llevado encadenado hasta Palestina y encerrado en un cuartucho miserable. Los herejes lo arrastraron por las calles y lo insultaron, pero él seguía proclamando que Jesucristo sí es Dios. En una carta suya cuenta los espantosos sufrimientos que tuvo que padecer por permanecer fiel a su santa religión, y expresa su deseo de poder morir sufriendo por el reino de Dios. Al morir Constancio, su sucesor decretó la libertad de Eusebio, y este pudo volver a su amada diócesis de Vercelli. San Jerónimo dice que toda la ciudad sintió enorme alegría por su llegada, y que fue de vuelta como que fue el término de un tiempo de luto y dolor. El resto de su vida lo empleó junto a los grandes santos como San Atanasio y San Hilario, en atacar y acabar la herejía de los arrianos, y en propagar por todas partes la santa religión. Murió el 1 de agosto del año 371. La iglesia lo considera mártir, no porque haya muerto martirizado, sino porque en sus tiempos de prisión tuvo que soportar sufrimientos horrorosos, y lo supo sobrellevar con gran valentía.